escuchando Aucasat. La primera vez que yo para ti, mi amor, y es que me enamoré locamente, ciegamente. No quiero como a nadie. Eres el amor de mi vida y yo lo busqué, simplemente sucedió. Por eso estoy segura que lo que siento es amor. Y si fuera posible, yo iría al altar y junto a mí yo lo quiero, lo quiero, lo quiero. Respondiendo a Aucasat.